Para mí el territorio es algo sagrado, algo que el territorio lo veo como parte de mí misma, como parte de mi, así como tengo mi brazo, mi pierna, mis manos, así es el territorio. Si es algo que lo tengo como herencia de mis abuelos, de mis antepasados, porque ellos, ahorita ellos ya no están, pero yo entiendo que ellos amaron mucho este territorio, primero porque es un territorio fértil, que da mucha producción, tenemos abundante agua, y eso es lo que yo lo veo como algo sagrado que no nos puede faltar y que tenemos que cuidarlo. Porque haya un Día Mundial de la Tierra es algo importantísimo, ¿no? Porque es darle esa importancia y el valor a la Madre Tierra. Porque muchas veces podemos verla como, ay, es tierra, pero no, ella es nuestra Madre Tierra porque es lo que Dios nos dio para que de ahí nosotros comiéramos. Si no tuviéramos tierra, no tendríamos ese alimento que adquirimos de ella. Entonces, este es algo que ahorita se le dé esa importancia porque tenemos que cuidarla. La hemos dañado tanto, la hemos pisoteado tanto, la hemos ultrajado tanto, que ella está herida y ella nos está gritando que tenemos que cuidarla, porque si nosotros no dejamos de cuidarla, también vamos a allá no va a alimentarnos. La estamos matando poco a poco, estamos matando a la Madre Tierra porque le estamos aplicando químicos. Las empresas que están sacando todos esos insecticidas y todo eso que le están aplicando a la Madre Tierra la está matando. Entonces yo creo que haya esa importancia de ese Día Mundial, es como para cuidarla, porque tenemos que ser conscientes de que le estamos dañando, pero también tenemos que cuidarla, como yo siempre he dicho, ¿no? Porque sin ella tampoco podemos vivir, sin ella tampoco tendremos alimento. Tenemos que sumarnos. No tenemos que ser apáticos a lo que está pasando. Como yo decía, la Madre Tierra nos está gritando que tenemos que cuidarla y que tenemos que sumarnos desde los niños, que desde las escuelas, los niños, los profesores deben de tocar como un tema en las escuelas sobre el cuidado de la tierra, que es un tema primordial que debe de estar ahí. Y desde la iglesia, nosotros, por ejemplo, desde la pastoral, que también tenemos que cuidar la casa común. Nosotros le llamaremos también la casa común porque es la tierra, es el aire, es todo completo y que tenemos que sumarnos y sumar a otros.